vengo, vengo, volando voy, volando vengo, vengo, por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo, enamorado de la vida, aunque a veces duela, enamorado de la vida, aunque a veces duela, si tengo frío, busco a mi abuela. Candela y bola volando, bola volando, volando vengo, vengo, bola volando, volando vengo, vengo, por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo. Pa' quien la merece, hay que la flor de la noche. Pa' quien la merece, y bola volando, bola volando, voy. Volando vengo, vengo, bola volando, voy. Volando vengo, vengo, por el camino, yo me entretengo. Por el camino, yo me entretengo. Pues eso, volando, estamos otra vez aquí más al filo de... Hoy bastante puntuales, al filo de las 7 de la tarde, el equipo completo del Furaco Indiscreto. Hoy con un invitado, un pasajero, un colega de la radio, que vamos a... a ver si nos ilustra un poco de qué es lo que pasa con las radios libres, qué es lo que pasa con las radios comunitarias y qué es lo que pasa con las órdenes de cierre y proyectos nuevos que se avecinen por ahí. Bueno, saludamos a los que tenemos siempre en el estudio. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y nada, aquí como un viernes más a dar caña un poquitín al personal. Enroscando. Hola Pau, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y hoy tenemos a Gabino, es componente de Radio Nava, no por decisión propia, sino por decisión judicial. Hola, Gabino, ¿qué tal? Hola, encantado, un placer, gracias por tenerme aquí y sobre todo enhorabuena. Sí, porque nosotros al parecer tuvimos un poco más suerte que vosotros. Bueno, pero es igual, al final de todo no pudieron ni con nosotros ni con cualquiera que sea el caso. Vamos a insistir, es que el otro día estuvimos celebrando los 30 años, claro. Que 30 años no son... No son 10 minutos, son 30 años dando la barrila. Entonces me faltaban las felicidades. Con lo cual quiere decir que la historia no oye, no oye tan fácil. Lo que pasa allí es que nosotros aquí, o por una ciudad como Gijón, que no hay una ciudad, pues bueno, una ciudad granduca de tamaño medio, mola que se escuche en directo, mola que estés hablando y que la gente lo pueda sintonizar en un punto del dial concreto, aunque solo se oiga en Gijón y sea una radio, pues eso, lo que hacemos siempre. Esté peleando un poco por la libertad de expresión, esté peleando un poco porque la gente que está haciendo cosines en la ciudad y fuera de la ciudad. El otro día tuvimos a Manu Velasco, que tiene un grupo ahí en Oviedo. Tengan bola y tengan, porque claro, la serie y los 40 principales no me parece que no los van a llamar. Entonces, como no los van a llamar, pues entonces tendrán que tener bola de decirles cosas en algún lado, ¿no? Y este es el único sitio que hay, por lo menos aquí en Gijón, de reducto de, pues eso, de libertad que nos queda. Mira, apoyando un poco lo que dices, le decían a Diego, el gran jefe de la extinta Radio Nava. Claro, Radio Nava era una radio que se emitía en analógico y la gente lo podía escuchar en la radio. O claro, sea, claro. La radio en cualquier parte de la casa, incluso en la camita, por las mañanas, las claro, señoras, eso te digo. De las que despertaban, ponían la radio y luego le decían a Diego en su negocio. Perdón, le decían eso, que jo, cómo echan de menos el poder escuchar la radio en la camita ahí, con la almohada, cuando estás desperezándote y eso, pues ahí podías llevar el transistor de la gente esta antaño, de toda la vida, pues que ya no podían hacerlo y que lo echaban mucho de menos, se lo comentaban a Diego. Es que además Nava, como al ser un como cualquier un pueblo, sitio, eso es lo de menos. Las ciudades grandes son un poco más impersonales, pero Nava, ser un pueblo más pequeño, que os conocéis todos, que todo el mundo sabe quién hace y quién está en la radio, quién no, y tú conoces a la vecina y a la paisana del tal y a la del negocio de no sé qué, entonces eso ya incluso más sangrante todavía por la cercanía. Por la cercanía, porque aquí a lo mejor ahora pueden estar escuchándonos, ¿qué te digo yo? En el barrio La Arena, en Somío, en Casa de Dios, y no conoces a nadie. O no conoces al 90%. Cualquiera que no esté. Pero en pueblos pequeños como Nava, yo todavía más sangrante, porque yo creo que las radios locales hacen un papel todavía, si cabe, más importante. Yo hice, hace muchos años, cuando empezaba Radio Clase en Honesto Batalón, el encuentro de jóvenes de Cabueñes de Radio Comunitaria con Esteban Ibarra en la laboral, que era internacional, era con gente de todo el mundo, y sobre todo había sudamericanos. Pues estoy hablándote de esto que hace tranquilamente 23 o 24 años, ¿eh? Y la historia, Jesse, que en los sitios pequeños la radio juega un papel mucho más importante, si cabe, que en los sitios grandes, porque en los sitios grandes hay tantos emisores. Hay tantos, por ejemplo, el tío que nos daba el taller de radio, Esteban Ibarra, este tío, y el presidente de Onda Verde Madrid, tienen ciento y pico emisores en Madrid, Onda Verde. Va a acabar teniendo razón el más grande, Miguel Gila. Me voy a referir también a la radio, porque ya se está aproximando mucho a la tele. Cuando decía aquello de que la mejor tele es la apagada. Sí. No, pero bueno, hablas de muchas radios y muchas teles y al final, ¿qué? Ya, no, que al final te instruya, que te sirva de algo, ¿qué? Ay, no, a ver. Al final encefalograma cuéntame, plano. Contame, pibe. No, el caso y es saber utilizarlo también, ¿no? O sea, no consumir por consumir. Es no utilizar determinadas sustancias que le vienen mal a tu cuerpo. Y el resto, cada uno que escoja las sustancias que dice cada uno. Ya está, no hay más, chicos. Me parece un medio de un opio del pueblo tan ya, no, claro, tan absurdo y tan un Barça Madrid. Pero tú quieres creer que, por ejemplo, la marcha de los mineros cuando fueron andando a Madrid, que la liaron parda, cientos de miles de personas, cuando entraron de noche en Madrid con las luces, tal, aquello fue súper emotivo, pero había cientos de miles de personas. Mi hermano vive en Madrid ahí, no salió ninguna tele. Sale siempre lo mismo, ¿por qué? Porque los bancos son los dueños de las teles, de los periódicos, de todo, entonces sale lo único que quieren ellos, que salga. No entremos por ahí. Y mientras no, si no... Si entramos ahí, si acaso te vengo a hacer un programa el día después del 20 de... Buf. Sí, vale, entonces ya, vamos a hablar ya... Vale. Bueno, vamos a... Para no extendernos mucho charrando y hacer la cosa un poco más dinámica... Y que hablen un poco estos niños, joder, que paso vinieron, ¿no? Vamos a poner un temilla y damos una rueda de reconocimiento por ahí con los sospechosos habituales. Venga, ahí os va. Bueno, seguimos aquí en el 105 de la FM. Vamos a... ¡Qué envidia, cabrón! ¡Qué envidia me has dado! ¡Qué envidia! Aunque solo sea pasión. Bueno, vamos a ver si Gabriel no somos capaces de que nos cuente un poco qué es lo que están haciendo y qué es lo que pasó para llegar a este punto. Ya te dije, yo no tengo nada claro porque encima, bueno, pues ahí tenemos al gran Diego, como te digo, que es... el que lleva toda la vida metido en Radio Nava y lo conoce todo, todas las entrañas y todos los papeles y todo lo que hubo que hacer. Por lo que, bueno, como el otro día vosotros os habían sobreseído el caso, uno de los comentarios que le vi a él escrito era que habíais tenido suerte o que nosotros no habíamos tenido la misma suerte porque a nosotros el expediente lo había iniciado el Ministerio de Industria. Y en vuestro caso creo que había sido el Principado o algo así, ¿no? Entonces, eso creo que jugó mucho en vuestro favor. En el nuestro, bueno, pues ya lo que hubo que hacer por fuerza fue eso. Primero, lo que, como os dije antes, nos quitaron lo analógico, lo de la antena, la radio de toda la vida, y luego nos quitaron por internet, porque si no disolvíamos la asociación AUPATE, que es una asociación que, bueno, se creó como de ayuda a las personas drogodependientes y bueno, otras cosas, que gente más bien necesitada de varias, bueno, ayuda por varios puntos, digamos, y bueno, fue una asociación que en los 20 años de vida tuvo un montón de honores y de reconocimientos. Llevabais de 20 años, premios, llevabais 20 años emitiendo. Pues, yo creo que eran, si no eran 20, eran 19 y pico o así. Eran, sí, ya, sí, sí, sí, eran, ya teníamos mayoría de edad hacía tiempo, ¿no? Y bueno, pues nada, eso, que se me, ¿ves? No me preguntéis, así que me escapo de lo que os estaba contando. No, no, sería interesante. Lo que pasa es que... que dentro de la asociación AUPATE estaba Radio Nava, ¿no? Entonces, claro, si Radio Nava no se hacía cargo, iban a por la gente que estuviera al frente de la asociación AUPATE, que en este caso eran cuatro personas, dos parejas. ¿Qué quedó? Pues mandarlo todo al garete, disolverlo todo para que, bueno, se acabara ahí la historia, disolver toda la radio, todos los equipos, todo, sacarlo todo fuera de allí e irnos con todos los bártulos a otro lado, a montar lo que ahora hemos llamado Radio Pra, que es un bellísimo río que hay ahí al lado, en la falda de Peña Mayor. Ahí hay un molino nada más muy guapo, está en desuso ya, como pena, pero bueno, como todos los molinos. Ahí tenemos ese molín, la asociación Molín del Pra es como se llama ahora, la asociación que donde está incluida Radio Pra, que es de donde estamos, pues más o menos los que hacíamos los programas antes. Y estáis cada... emitiendo. Sí, ahora ya estamos emitiendo por internet, llevamos como un mes, una cosa así, ¿no? Un mes más o menos, pero solo por internet. Por el TuneIn se nos puede escuchar en TuneIn o incluso, creo que en el iBooks todavía no, en breve se nos podrá escuchar, pero por el TuneIn, si le metéis Radio Pra, Pamplona, Ramón, Alicante, pues creo que ahí ya podéis escuchar la emisión en directo. O sea que silenciar no silencian ni con agua caliente. No, estuvimos como 4 meses, hemos parado, que bueno, han sido geniales, en mi caso al menos han sido de vacaciones total. Bueno, no sé si le interesa a alguien, pero además me habían bloqueado la página del Facebook, con lo cual estuve como 5 meses de hombre de Cromañón por allí perdido en la Rubiera City y vamos, encantado de la vida, ¿no? Ahora otra vez retomando. Estamos retomando otra vez, sí, desde este mes, ya te digo, ¿no? En mi caso, no sé, la quinta temporada, si os sirve alguno de información. Sí, bueno, aquí no se oye, pero por lo menos que la gente que os escuchaba en Nava. Ahora, bueno, el tema de internet, lo bueno que tiene internet y es que internet no tiene fronteras. Aquí una vez apareció un podcast de un tío de, o sea, un comentario de un tío de desde Tokio. Sí, hombre, pero mira, esto es como todo. Yo también tengo la grandísima suerte de tener un vecino, además es un austriaco y es una bomba que te cagas el tío. Es una bomba que no te lo imaginas, de verdad. Bueno, el caso es que, claro, yo le cuento a él estas historias y, claro, él solo, él ve y sabe cómo hacer para meterme esta emisión en no sé qué apps, o en no sé qué rollos, que disparas para un lado y para otro, te escuchan en casa. Pero estás hablando con lo más parecido al hombre de Cromañón que hayas visto. No, no, no, si es que yo, es que yo igual. O sea, quiero decirte que yo el tema tecnológico, uno que no oye lo mío y otro que me la suda. Pero bueno, aparte de eso, el tema de internet tiene esa ventaja. La desventaja allí es que los viejines que decías tú de Nava, que escuchaban eso en la cama, como no yo regaléis un ordenador, van jodidos. No, me están pasándose al otro. Ese es el tema. No, pero y el escuchar a la gente del pueblo, y oye, una emisora del pueblo, la gente, lo que comentabas tú antes, Raúl, ¿no? Que es más importante a lo mejor allí en un pueblo más pequeño. Sí, sin duda. Yo dime cuenta cuando hables con gente de sitios pequeños, porque no la gente que ha radio, porque en realidad hacemos todos básicamente lo mismo, sino la gente que lo recibe, los emisores locales y en sitios todo, pequeños. Todo esto que estamos hablando, todo es posible. Sí, sí, claro. Pero ya veremos a ver el año que viene. Ya, poco a poco. Primero, ¿sabes? Poco a poco. No, no. Es que les... depende de últimos de año. Sí, ya, de a ver, de, ya veremos de a ver a quién votamos. Hacer, claro, y por supuesto que se podía hacer una emisora, vamos, pero... Podemos, nosotros podemos decían hacer. Que invadíamos la ¿cómo es? El espacio aeronáutico con la señal de radio. Y mi vecino es que se descojonaba. Yeah. Porque además tiene un amigo, tiene varios amigos en la Lufthansa. Ahí en, y es que se descojonaba cuando le decía, pues eso es lo que constó que hacemos mal. Es que en realidad en lo que son los cojones. Ahora como no hay derecho, ahora no te dan opción a nada ya. Como venga de Madrid, no tienes opción ni al pataleo. Por otro lado, claro, en Radio Nava siempre dábamos las noticias del Cono Sur. Lo mismo que ahora seguimos haciendo en Radio Pra. Seguiremos dando noticias del Cono Sur, no el telediario de... Ya. No, ese convencional, no. Le damos otro tipo de información, claro, eso... Ya, eso no gusta muchas veces, sí, ya. Bueno, creo que lo que estás diciendo a esta gente, vamos a dedicarles una canción de la Polla Record, que se la tienen merecida, tío. Se la tienen merecida. Creo que sé cuál dices. Ahí va. Es una plaga social, una raza despreciable, una raza a exterminar. Banqueros, unos ladrones sin palancas y de día, políticos estafadores juegan a vivir de ti. Fabricantes de armamento, eso es jeta de cemento. Las religiones calmantes y las bandas. Premeditado y la estafa inmobiliaria. Delincuencia, delincuencia es la vuestra. Asquerosa delincuencia, vosotros hacéis la ley. Bueno, tema corto pero conciso. Seguimos un poco aquí en la tertulia del Furaco Indiscreto. Ya sabéis. Y tú y yo nada más. Estos dos están aquí afogados. Y es que no nos dejáis hablar, hombre. Hay que... Vamos, se te oye, con la voz que tiene, además, joder, habla, hombre. Bueno. No, lo que pasa es que a los invitados generalmente les dejamos cancha. Bien, cancha, bien, bastante cancha. Es algo que tengo que aprender y exportar a mi programa. Oye, Raúl, me acabo de recibir un WhatsApp de mi hermano Javi que me dice, oye, poner una de Ramoncín, oh. Canciones que, desnudas. No, di tú que voy a poner una, que ya es la única que tengo preparada, porque solo tengo el disco de Arañando la Ciudad, pero voy a poner ahí una que espero que guste, que es El Último Punk. Pues eso, para Javi. Para Javi. Y ya que estamos en rollo de saludar y todo esto, un saludo a la gente si nos escucha desde Madrid y a los del Maestrante de Mieres, que si no nos vemos antes, nos veremos el lunes para el Cordero de la Estaca. Ahí vamos a estar. Bueno, hablando de comida, ayer estuvo, según hablábamos antes, ¿no, Raúl? Sí, estuvo Ferran Adrià en el Jovellano, sí. Bueno, y aparte este fin de semana, empieza hoy hasta el 2 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, hay una carpa en el Náutico, que, bueno, lo que representa ahí la marca Ferran Adrià, con la colaboración de Telefónica, que bueno, que tiene una pantalla, entre otras cosas, tiene una pantalla interactiva en la que se ven la evolución de los diferentes platos tradicionales a lo largo de los años y enseña también recetas del bulli paso a paso, desde el boceto hasta la terminación del plato. Evidentemente no nos pondrá los secretos que tienen en el bulli a la hora de hacer los platos, pero bueno, va a ser interesante porque sobre todo es gratuita y es en el Náutico. Y también hoy tenemos a un violinista que se llama Aram Balakian, que es libanés, nació en Beirut, que toca en la Laboral. Es un violinista bastante conocido. Sí, un crack. Es un fenómeno el chaval. Como anécdota que nos contaban, era que a los 4 años, cuando empezó a tocar, estaba de fondo, estaban las bombas y él estaba aprendiendo a tocar el violín. O sea que hoy a las 9 en la Laboral. ¿Cuántos años dices que tiene? Pues es del 68. No, 47. Wow. 47 años cayendo bombas. Es que, bueno, nada, sin comentarios. No vamos a entrar en eso. Vamos, porque... por favor, que te corte. No, que va. No, vamos a ver, estoy en una tertulia. Estoy como en casa, ¿no? En casa huelu, ¿no? Que me mola, que estaban diciendo una agenda cultural. No, nada. Y nada, lo único, los precios, que son entre 22 y 25 euros, hombre, va con un acompañamiento de orquesta, que van una pila de gente impresionante y, bueno, oye, para la gente que se quiera acercar por la Laboral. La verdad que el tipo, yo vi lo alguna vez por la tele, una pasada, y un espectáculo. Pero. Y aparte muy coherente hablando, ¿eh? O sea, una de las cosas que dice, que la música clásica no hay que romper un poco la solemnidad esa que marca la música clásica, como que hoy es que... No, hombre, hay que darle un toque modernista, ¿no? Supongo que se refiere a eso, ¿no? Fusión. Bueno, más cosines. Hay más cosines por ahí. O entramos con... Da. Pon un poco de música, ya que estamos hablando de música, y seguimos contándoles cosines. Venga, vamos a poner ahí el temilla este a Javi, de este tipo que, yo siempre lo digo, antes de ser un payaso de la tele y un gángster de las GAE, hacía discos como estos, que yo cuando tenía 20 tacos, la verdad que me molaba mucho. Ahí va, Ramoncín. El último punk se suicida en Putney Bridge. Su cuero negro lleva el nombre de los Clash. Se ha tirado sin mirar atrás. Malcolm McLaren ha dejado de buscar. Rotten y Pieces ya no tienen a qué jugar. Han dejado juntos de sangrar. He dejado Putney Bridge atrás. Estremece la ciudad. Si muere Lennon, ¿en quién vas a confiar? Han dejado juntos de luchar. Si arde el metro, no lo vamos a apagar. Si Londres revienta, ¿dónde vamos a mirar? Ya no queda tiempo para. Atrás. ¡Wow! Todo Pues eso, si explota todo dejaremos de vacilar. Yo creo que ni eso, ni explotando todo, Lo mismo que yo os paso a Radio Nava, que están ahí. Es que dejen de vacilar. ¿No? A nosotros, ya vea. Lo que pasa es que, bueno... Dejemos de dejar que nos vacilen. Bueno, llámalo como quieras. O nosotros más. Da igual, el orden de los factores... No altera el producto. El orden de los factores está jodido. Pero bueno, venga, más cosines. Bueno, pues mañana en el club de Niemeyer, a partir de las 9 de la noche, hay un grupo holandés que la verdad que tiene muy buena pinta, que se llama Black Bottle Riot, que es su presentan su tercer disco, es el último concierto de la gira que hacen por España, y el título del disco es Indigo Blues. Y nada, tiene muy, muy, muy buena pinta. O sea que el precio entre 12 y 15 euros, que tampoco aparenta. ¿Dónde llega eso? En el club del Niemeyer. Bueno, en Aires. Bueno, más cocinas. El festival de jazz empieza este fin de semana. Ah, por cierto, bueno, hay que hablar de... No sé qué me dices, Paula, porque así por señas no, claro, te escucho. Claro, dilo al micro. Habla. Bueno, que teníamos un tema preparado para iniciar así sobre el jazz, ¿no? Bueno, pues sí, pero bueno, no, pero es que no lo tengo preparado. ¿Improvisación? Son claro cosas sí. Del directo, yo lo que tengo. Canta una. Pues oye, nada, que sepas que el otro día Manu Velasco y yo estuvieron cantando, ¿eh? Un saludo, o sea, para el gran Manu, un saludo, pues, hombre. Sí. No tengo difícil superarlo, está no claro. No te vas a creer, Gaby, pero hasta dejarte comer. Bueno, no, lo que quería decir es que... que se avecina el fin de semana que viene el Festival de Jazz, pero antes de entrar en materia, quería hablar del festival de este fin de semana pasado. Hombre, claro. Tremendas bandaces que hubo en el Albéniz. En el Albéniz, el concierto de 30 aniversario de Radio Crash. Estefan, ya nada más decirlo, ya fue a mear. La Crash Band. Y encima todos por la cara. No, bueno, eso aparte, no, eso llevamos diciéndolo mes y pico. La verdad es que. No, aquí pasa una cosa en Gijón. La gente de la música. Aquí en Gijón hay una cosa, la mayoría de la gente ahora salimos con una grabadora a la calle como hacíamos antes cuando estamos en los cursos de radio, íbamos a salir, sal con la grabadora a la calle, sales con la grabadora a la calle y preguntes a la mayoría de la gente y no sabe que existe Radio Crash. Ya, una pena. Aquí en Gijón, lo que pasa allí es que en el mundo de la música, no, en el mundo de la música todo Dios está vinculado de una manera o de otra. Bien sea porque estuvo aquí, bien sea porque nos trajo la maqueta, bien sea porque estuvo haciendo radio, bien sea por lo que sea. Desde Javi el otro día que lo invitaste tú, desde Javi de Savoy. Una vez más. Javi, es que Javi, mira, tú date cuenta, Javi ahora mismo no creo que tenga ni tiempo, ni ganes, ni... Pero Javi estaba en el cartel, y venga a tocar en el cartel, luego al final falló y... Gente que tocaba con él, bueno, él apareció por allí y tal, y estuvimos hablando con él. Pero no, quiero decirte, yo recuerdo cuando en la Semana Negra el escarpe se hacía, porque valía un pastizal poner una carpa en la Semana Negra. Entonces la carpa era Medies, Radio Crash y el Savoy, que eran carpes, era la carpa más alucinante que vi en mi vida, porque por la tarde había radio, había tertulias y tal, y por la noche había rockabilly a morir. Con lo cual era muy interesante. Y durante muchos años pasó eso, ¿eh? Con lo cual quiero decirte que Javi... Era guapo. Joder, si era guapo. Pero Javi está también súper vinculado. Es que todos los músicos. Ahora sales aquí, preguntas si hay una paisana que estáis sentada y dice, ¿a qué me dices, Guajín Radio, qué? No tiene puta idea. Y la... Sé que hay unos locos que se junten ahí, pero nada más. Sí, sé que bueno, no molesten y tal, no dan guerra. Parecen formales. Sí, son buenos chavales, ¿no? Pero entra mucha gente diferente y a diferentes horas. Pero bueno... Eso, no dan guerra. Pero ese es el tema, pero en cambio en el tema musical sí es verdad que la ciudad está muy, muy vinculada con la radio en el tema musical. Y de hecho, para muestra un botón de todos los... Oye, la parte de la gran sorpresa de los Bárbares Barbus estos... Fue una gran sorpresa. Yo flipé. Buenísimo. Vaya buenísimos que son. Buenísimos. Esto no nos perdimos, porque es que fue la hora bruja esta de cenar. Ah, por cierto, una primicia que os voy a dar aquí en exclusiva, esto para ti. Grabamos un vídeo. ¿Para ti, para quién? Porque nadie. Para Estefan. Esta y para Estefan. grabamos un vídeo de esto de Spanish in a Day, que vamos a mandar, en el cual sales. ¡No me acuerdo! Bueno, eso es bien normal con, bueno, en ti. Es que no tiene por qué acordarse porque fue así... Pillado. No, fue... Sí, la verdad que fue un poco traición, no te lo había contado. Por eso te lo estoy contando ahora. Porque en directo no creo que me riñes. Bueno, da igual. El caso es que grabamos un vídeo de un poco de la movida de ese día y tal, y vamos a mandarlo. No nos van a hacer ni puto caso, como todo lo demás. Pero bueno, como no tengo otra cosa que hacer... Pero pues, como poco lo van a ver. Sí. Bueno, pues eso. Bueno, antes de entrar en materia en lo del jazz, vamos a acabar un poco con el punk. Este grupo me mola a mí, ¿eh? No me suelen gustar los grupos punkis americanos, pero los de Azkenny me molan. Kill the Poor, mata al pobre. Ahí va. Bueno, seguimos. Antes de nada voy a decir el teléfono, porque nunca lo digo. Y a lo mejor igual si ocurre a alguien llamar y decir, oye, que vaya mal que lo hacéis, o ponme un tema de... O vaya feos que somos, ¿no? Sí. Vaya feos que salís por la radio. Y pues nada, el teléfono y 985-14-23-45. Si llamáis, haré todo lo posible porque la llamada entre en directo. Si no, pues nada, llamáis al móvil, que pongo el móvil, porque yo con la tecnología también soy muy bastante... ¿Qué teléfono dijiste? Repita. No me llama. Joder, que igual no pillaron, tío, de repítelo por si alguien, yo qué sé. 985-14-23-45. No, sin rimes. Bueno, para pa que nos empiece a hablar Paula de jazz, a este fin de semana, hoy a partir de las 8:30 hay un concertín de jazz en la Plaza 12, a cargo de César Latorre y Mapi Quintana. Bueno, mira, pues eso no tenía yo en mi... Bueno, y oye, para que ya empieces a hablar algo, ¿no? Digo yo. Bueno, pero por la tenemos aquí a techar, Raúl. Musical, ¿no? Mira, la verdad que me llama la idea eso de del 12. Bueno, luego lo hablamos. Venga, el fin de semana que viene, del 4 al 8, empieza el Festival de Jazz de Sisó. No, voy a corregirte, del 5 al 8. Del 5 al 8, bueno. ¿Qué tenemos a la vista? Pues, a ver, empezamos que el jueves 5 a las 8 y media estará, no sé si sé pronunciarlo bien, Himori de Trio Project. Himori es una compositora y pianista japonesa con un estilo musical que toca clásico, rock, jazz, pero ella dice que prefiere que los demás pongan las etiquetas, ¿no? Que somos todos muy dados a poner etiquetas. Precio así entre 25 y 18 euros. La tía, la verdad es que tiene una energía. Yo vi algún vídeo que te pone. Es que la verdad que estos músicos buenos, lo que pasa que. Es que es un rollo. Pero ye caro, joder. La verdad que 25 pavos. Bueno. No ye especialmente barato tampoco, ¿eh? Pero no, bueno, tiene que gustarte. Tiene que gustarte, sí. Pero bueno, si buscas un poco de información y ves de qué va, la verdad es que a mí me molaría verla. Que los merece, ¿eh? Los merece, sí. Sí, pero nadie está diciendo que no los merezca. El problema es el bolsillo. Ay, que sí, amigo. Que es caro. Vas al concierto, 25 euros y tal, no sé qué. Quieras o no, ¿eh? Hombre, Raúl. En esta historia del festival también sé que hay un abono. Que ahora mismo la verdad es que no sé lo que es el abono. Pero bueno, yo no lo cogería, pero sí seleccionaría dentro de lo que hay, ¿no? Eso ya el jueves. Eso es el jueves día 5, a las 8 y media de la tarde. El viernes está John Scofield and Joel Lovano Quartet, que me parece a mí personalmente muy interesante por lo que leí. Que sí, dice que Scofield es una leyenda del jazz, un guitarrista y compositor con una mente musical muy abierta y gran improvisador, que se mueve entre el post-bop, el funky, el jazz y el rhythm and blues. Dice que él es bueno, nacido en Ohio en el 51 y en los 80 se unió a la banda de Miles Davis, nada menos. Y en varias ocasiones comentó el propio Scofield que trabajar con Miles le demostró que era posible hacer música funky e improvisada a la vez. No sé, me parece súper atractivo. Yo iría. Que la pinta tiene la buenísima. Si alguien me quiere invitar, por favor. Da el teléfono otra vez, Raúl. Estoy abierto, da el teléfono. Yo lo he visto ya y es recomendable. ¿Sí? Qué bueno. No tuve todavía la ocasión de escuchar algo de él, pero me apetece mucho. Pasamos para el sábado 7. Que no te voy a invitar. No me vas a invitar, qué mala. Siento. Pues si tengo, te querías dar una sorpresa o algún regalín. Tengo planes. Estás a tiempo. Voy disfrazado. Sábado 7, también a las 8 y media. Casi todos son a las 8 y media, porque luego al final hay una sorpresa. Anthony Strong Trio, que con poco de más de 30 años el cantante y pianista es considerado ya una superestrella del jazz en Inglaterra, que ha colaborado con artistas como Michael Bolton, Marty Pillow, Beverly Knight o Kelly Eastwood, entre otros. O sea, tipo, yo escuché algún tema interesante. O sea, que nuevos no son ninguno. No, me parece un festival muy bien, atractivo. Muy bien planificado, sí. ¿No? Sí, además a mí personalmente, que bueno, me gusta el jazz, pero que tampoco me gusta el jazz profundo, que me parece a mí personalmente muy aburrido, esto de cuarteto, trío, así muy tal, no sé, muy diferente. Como los que vienen después también, que el domingo a las 12 del mediodía estarán actuando Música Maestro, se llama, que tiene un espectáculo muy divertido, que recorren estilos del jazz, swing, funk, bebop, ritmos latinos y creo que alguna sorpresa más. Y este es el único que cuesta 5 euros. Estos son españoles, claro. Probablemente, no encontré más información de ellos, pero pintan de estos que no te puedes dejar el culo parado en el asiento. ¿Cuándo dices que es el domingo? El domingo a las 12 del mediodía. Bueno. 5 pavos. Está bien. Y una aproximado 60 minutos de espectáculo. Malísimo la hora. Los domingos a las 12 no están puestas ni las calles. Bueno, hombre, pero bueno. Todo el mundo no sale el sábado por la noche. Alguno se reserva. O ya salió el viernes. Molan mucho los domingos por la mañana. ¿Verdad? Es ibermu largo, ¿eh? Es ibermu largo del domingo. Claro, es que la mañana del domingo puede ser larguísima. Sí, sí, claro, claro. Lo que se llama bermú torero, ¿no? Ah, mira, eso no me lo aquí en Gijón se llama bermú torero. Eso oye, dicen, yo soy decisión, ¿eh? Del culo mollado y eso nunca lo oí. Bueno, ¿será pues que soy demasiado joven? No, será el barrio. ¿Qué me estás llamando, viejo? No. Oye, Raúl, pon un poco de orden aquí, ¿eh? Hay que echarse algún piropo, porque si no. Y queda alguno más por ahí, y ¿no? Va a terminar ya el mismo domingo a las 8:30 de la tarde. El broche lo pondrá una banda que se llama Go-Go Penguin Trio, que son de Manchester, considerado uno de los grupos estrella de la escena jazzística británica, con estilo muy personal que abarca música electrónica, el trip hop, el jazz, el rock y la música clásica. O sea, que me parece que es un cartel muy completo, muy variado y... No conozco a nadie, pero supongo que... si lo decís vosotros, yo no conozco a nadie de todos los que... Yo tampoco, la verdad, pero bueno, escuché en YouTube algún tema de algunos y la verdad es que me parece que muchos merecen mucho la pena. A ver, los festivales de jazz... es que el jazz a mí parece tan difícil de tocar... Sí. Pero lo que pasa es que, bueno, tiene que gustarte, yo como todo. Y hay que ser muy buenos músicos para tocar jazz. Bueno, ponemos un temilla. Venga. Sí, dale. Un temilla de los de estos que trajiste de jazz. Sí, entramos que no es ninguno de estos grupos. En la recta final del programa, que van a quedar 10 minutinos. Ahí va, un temilla de jazz. Thank you. a continuación vamos a pinchar un tema que trajo Gabino, que está empeñado que lo escuchemos. Entonces, vamos a pincharlo. Ahí va. Maco a Mr. Bristol. El volumen. Bueno, la verdad es que temazo que nos trajo, que nos acaba de regalar. Claro, hombre, lo último que llegó a mis manos ayer, y es que ya lo solté en el programa ayer mismo porque me cuece entre las manos cuando veo bombazos como estos. Sí, la verdad que temazo. Bueno, un programa que tengo, que yo es que venía a hablar de mi libro, tío, y no me has dejado, ¿no? Dale. En un programa de radio que tengo, que sería cojonudo si no fuera por el presentador que tiene, y ese es el problema, porque, joder, dime tú si no, cómo llevo yo 3 o 4 años detrás de Pau y no fui capaz a llevarla y me trae ella, cierto, mía, cierto. ¿Cómo es? Bueno, pero por algo se empieza. Por algo se empieza. Que sí, mira, que ahora ya te debe una visita. Pues bueno, te la debemos. Cuando, pues sí. Te la debemos. Sí, por supuesto. Ah, pues para nada. Bueno, queden 3 minutinos de programa, una ruedina de despedida y arrancamos porque tenemos que cortar, que está Estefan ya calentando motores ahí ya con la Bárbara. Pues que en Radio Pra, los jueves a las 8 de la tarde, el desván del guaje. ¿Qué día? Jueves, 8 de la tarde en Radio Pra, por el TuneIn, 8 de la tarde ahí. Y tú, venga, cosas como estas. Raúl, ¿de 8 a? De 8 a 10. Wow, son bien. 2 horitas ahí. 2 horines. Lo que pasa es que los jueves y un día jodidillo para acercarse. Pero bueno, sí. Hay un tiempo. Siempre hay podcast, puedo subirlo yo y luego ya lo escuchas tú desde Gijón. No, pero decía para presentarnos allí y hacerte un desembarco. Ya. Una posada ahí donde quedar, ya está. Pero bueno, oye, por un módico precio, los amigos quedan en casa. Yo sabía que te lo juro. Bueno, pues venga. Tendría las camas divididas aquí según estamos y todo. Bicho. Bueno, los componentes. Bueno, señores, ¿qué? Estamos acabando. Decir algo para acabar el programa, que nos vamos. Sí, que en realidad escogéis vosotros porque ya solo hay una cama. Un placer. Eso, darle muchísimas gracias aquí al colega por haber venido, que la verdad que siempre un placer tener gente competente como la que suele visitarnos y nada, que disfrutes del fin de semana y de todo. Conciertos no dijimos más porque ya se supone en Savoy, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que disfrutar. ¿Cómo mola Gijón, chicos? ¿Cómo mola Gijón? En ese sentido sí, la verdad que mola. Pablita. Pues que un poco repitiéndome por Edu, que un gustazo tener aquí al guaje. Que para mí siempre se da, siento el guaje. Me la debéis, está dicho. No voy a decir tu nombre para que te pregunte. Ya lo dijo el de mano, pero es igual, me da igual. Que me llamen Gorrión. Pero que me echen trigo. Y yo personalmente, pues que esto me está empezando a gustar. Peligro. Por fin pagarás. Por fin te tendré allí algún día. Creo que sí. Podría ser fácil. Vale, me preparas la info del paso. ese día me la dices tú. De viva voz, ¿vale? Bien, está bien. La verdad que me lo temía. Bueno, somos bastante predecibles, ¿no? Me lo temí. Bueno, dicho esto, pues nada, un placer esta orina de radio, otro viernes más, otra entrega del Furaco Indiscreto, un saludo a toda la peña que nos escucha y lo de siempre, nos vemos en los bares. Ahí os va, Rosendo.